Muy bien. Seguimos entonces con los sofismas. Seguimos con los sofismas. Bueno, también teníamos entonces los otros sofismas que decíamos, vicios sin boche por una parte y vicios en las cosas o ex rebus por otro lado. Respecto a estos vicios ex rebus o en las cosas, presupone entonces la construcción de un tipo de razonamiento donde en definitiva está esta debilidad o este artilugio engañoso que va a llevar una consecuencia no correcta. Uno de estos sofismas ex rebus es, por ejemplo, el que se llama el sofisma de la ignorancia. El sofisma de la ignorancia, cuando alguien interviene sobre una determinada cuestión con un desconocimiento absoluto de una materia y presupone lograr un éxito en su razonamiento. Es decir, es como quien dice, se puede argumentar de todo, de cualquier forma, entonces alguien argumenta acerca de la velocidad que pudo llevar un determinado vehículo que termina colisionando, despreciando las leyes de la física, la masa, la energía y por lo tanto el poder de impacto que pudo tener. Entonces, un tipo de sofisma de la ignorancia. Muchos abogados cometen mucho eso. Y sobre todo la gente le achaca a los abogados eso, que parece que pueden hablar de cualquier cosa. Sí, también los futbolistas. Sí. Sí, claro. A mí, por ejemplo, mis amigos siempre me dicen eso. Vos parece que podés hablar de cualquier cosa. No sabés de todo. Bueno. Hágase cargo. Claro, es cierto, es así. Bien, otro de los sofismas es el que se llama el sofisma del accidente. Cuando en una determinada argumentación alguna cuestión que es secundaria o accidental dentro de ese planteamiento es puesta como un dato principal y fundamental y se quiere hacer reposar sobre aquello que es absolutamente contingente un resultado efectivo o que sea la causa eficiente de algo. A ver, puede ser tangencial o accidental que en realidad la persona que presuntamente es inculpada de un delito viva en una zona marginal. Es decir, no todos los delincuentes viven en zonas marginales. Hay algunos delincuentes que viven en country, muchos, no todos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en realidad hay toda una situación que se quiere atribuir por lo accidental una condición necesaria. Que todos los que viven en barrios marginales son delincuentes, que todos los que no viven en zonas marginales no lo son. Ninguna de las dos cosas son ciertas, las dos son igualmente infundadas. Es el sofisma del accidente. Es lo que se llama dentro de la de la jerga judicial penal esto de la portación de rostro, ¿verdad? Es decir, uno lo ve negrito, bajito, con gorra, y en definitiva, ¿y para qué si lo ve con, cómo se llama eso, con los buzos esos que tienen capucha? Es decir, entonces reúne todo el fenotipo del delincuente, pero en definitiva lo fenotípico no es lo genotípico, para usar otro discurso. También puede ser sofisma ex rebus, el que se llama el sofisma de no causa por causa. Es decir, este sofisma de no causa por causa es cuando se intenta dar la explicación suficiente de una determinada cuestión, de un determinado hecho, por aquello que no es su causa, sino por sino que es una cuestión meramente secundaria, aleatoria, o posiblemente es una causa segunda o una causa secundaria. Supónganse en un accidente de tránsito que se produce con el conductor borracho a alta velocidad y con el vehículo en mal estado, y se quiere atribuir que la responsabilidad pudo estar en que el pavimento no reunía las condiciones previstas de porosidad para que se adhiera adecuadamente el neumático. Si nosotros viviríamos en otro ámbito, esta aseveración que ha parecido tan esotérica de la porosidad del pavimento tendría un valor. Seguramente en Europa, donde las carreteras se hacen cumpliendo determinadas normas de responsabilidad vial o de ingeniería vial, se dice que el pavimento tiene que tener una porosidad determinada para que la fricción del neumático en situaciones de lluvia intensa permite que la canaleta del neumático friccione de una manera distinta. Pero supongamos que vivimos en Hamburgo, es decir, y que ha ocurrido esa situación, aún viviendo en Hamburgo, sería absolutamente descomedido decir que la porosidad del pavimento no es adecuada cuando el conductor manejaba a alta velocidad borracho y sin frenos, para decirlo de nuevo. Un sofisma de no causa por causa, o sea, es la explicación de un fenómeno por algo que no es su causa, sino que es, vuelvo, una causa segunda o una causa secundaria. Hasta allí entonces todo este capítulo vinculado con lo que les quería comentar referente a la argumentación viciosa, y pasaremos ahora a ver qué nos depara nuestro programa. Nuestro programa nos pide ahora que hablemos algo acerca de la disposición y elocución de los argumentos. Disposición y elocución de los argumentos. Nosotros venimos entonces hablando de los... Doctor, sí, perdón. Hay sí. Un punto del inciso A que quedó colgado. Reglas intrínsecas del diálogo argumentativo forense. Ese tema lo pueden ver en el libro, que es un tema menor, por eso he preferido no desarrollarlo y avanzar con el otro. Pero es un tema muy, muy, muy simple. El tema de la disposición y de la elocución de los argumentos presupone que ustedes recuerden lo siguiente. Venimos nosotros hablando de que el proceso retórico está compuesto, decíamos, de cinco partes. De ellas nos interesa particularmente tres, Y ahora vamos a introducir, hemos venido desarrollando la primera, que es la invención, cómo se construyen los argumentos, dónde se forman los argumentos, cómo se puede hacer una argumentación que sea correcta, que no sea viciosa, cuáles son los problemas de una argumentación viciosa. Y ahora vamos a introducirnos en cómo, precisamente, cómo colocamos esos discursos, esos argumentos, o sea, de qué manera nos ocupamos de ellas. La primera cuestión que uno podría precisar es decir, no es lo mismo cualquier lugar en que uno coloca los argumentos. En realidad, el discurso lingüístico presupone que exista un proceso absolutamente, digamos, delimitado y marcado de cómo los argumentos van a estar dispuestos, porque esa disposición de los argumentos va a también influir acerca de su valor persuasivo o convictivo. O sea, aquí uno puede decir que el orden que tienen los argumentos, es algo inmediatamente observable en su resultado. No es lo mismo que decir que el orden de los términos no altera el producto. Aquí el orden de los términos definitivamente sí altera el producto. Quizá comenzar utilizando un argumento, o sea, disponer un argumento en una manera equivocada, puede llevar a un resultado frustratorio de la fase convictiva o persuasiva de toda esa argumentación. Lo primero que vale la pena es también marcar acerca de si el discurso argumentativo tiene que ser muy extenso, poco extenso o nada extenso. En realidad no hay ninguna técnica que permita definir en todas las circunstancias y bajo diversas condiciones qué es lo óptimo. En realidad, lo que sí se puede decir que en ciencias sociales, en ciencias jurídicas, no parece que la concisión sea siempre lo mejor. Es decir, ahora, decir esto no significa de que todo discurso argumentativo o judicial deba ser desmedidamente extenso, sino que lo que tiene que ser es suficientemente extenso para poder ser, diríamos, dialéctico en su realización, en su prueba. Es decir, un discurso puede ser conciso cuando en realidad lo que hay es que hacer una demostración, digamos, un teorema, en definitiva, no tiene más extensión que la que presupone el desarrollo de cada una de sus variables, de cada uno de sus componentes. No hay nada que se diga que no pueda ser estrictamente rearmado. Es decir, hay concisión. En cambio, en el discurso jurídico, en el discurso práctico, hay una tendencia a la extensión, porque lo que hay es que argumentar, hay que dar razones, hay que dar argumentos acerca de por qué se sostiene cada posición. Imagínense si cada desarrollo matemático presupondría también explicar cuál es la función de la derivada, cuál es la función del logaritmo, cuál es la función del seno, del coseno, y vas a saber cuántas otras cosas. Indudablemente se pierde la entidad, se está trabajando sobre un modelo que la regla es la demostración. En cambio, en el ámbito de lo jurídico, de las ciencias sociales, La regla es la argumentación, la prueba. Esa regla de la prueba, esa regla de la demostración, presupone que algunas cuestiones no sean necesarias de ser probadas. Y eso es lo que nosotros hemos visto en otra clase a propósito del uso de los entimemas. O sea, decíamos que hay ciertas premisas, mayor o menor, que no hace falta que sea suficientemente explicitada, porque hay un contexto que le da entidad, que le da valor o que le da sustento. Entonces, hay cuestiones en donde el sentido común vale como razón argumentativa suficiente. En otras cuestiones son en definitiva las reglas del discurso las que dan esa entidad a la fase argumentativa. Hay una cantidad de cuestiones que son interesantes de marcar acerca de cómo yo voy a ir mixturando los argumentos débiles y los argumentos fuertes. Piensen que gráficamente, cuando uno imagina una argumentación, tal vez debería imaginarla como una pared que se construye, como un muro que se realiza, en el cual cada ladrillo es una pequeña unidad intelectual que construye una hilera que es a la vez una unidad de pensamiento que se va abrazando con la anterior y con la posterior y que construye una trama efectiva. Pero indudablemente las hileras de ladrillos presupone que cada tanto, digamos, se construyan columnas que tengan hierro, que las fortalezcan, que le den en definitiva una vertebración diferente. Entonces, a la hora de que eso está pintado, no podríamos nosotros rápidamente percibir dónde está la columna y dónde está solo el ladrillo, pero en algún lado está la columna porque sostiene un techo. Entonces, hay ladrillos fuertes y columnas, o ladrillos fuertes o columnas, y otros que son ladrillos más débiles. Entonces, hay en toda argumentación argumentos más importantes y argumentos menos importantes, argumentos fuertes y argumentos débiles. Hay que saber utilizarlos estratégicamente a cada uno de ellos. Hay que también saber que a veces puede ser que no tengamos dinero para que nuestra pared, nuestro muro, pueda tener columnas. Y sin embargo, queremos tener el muro y ponerle un techo. Entonces habrá que buscar la mejor estrategia para que pueda, a ver, soportar un determinado techo. Los abogados utilizan una cantidad de estrategias previsibles para eso. Ordenar los argumentos de determinada forma, donde los argumentos débiles queden minimizados, donde los argumentos fuertes queden maximizados, donde el poder convictivo sea más eficiente. Pero a veces también hay cierta estrategia argumentativa donde ser cuidadoso en el orden de los argumentos puede ser un error, digamos. A mí puede ser que me agrade ver en una pared donde no hay ninguna protuberancia en la pared, pero de pronto puede ser que la pared tenga un plano liso, tenga un plano donde aparece algún tipo de aparente deformación, una protuberancia cóncava, una protuberancia convexa, que tenga una hondonada, es decir, que tenga una figura extraña. A gente le puede gustar ver una pared así. Y de esa misma manera hay abogados que argumentan, no en una forma lisa y lineal con sus argumentos, sino que argumentan en una forma errática, en una manera confusa, en una manera que le trae mayor complicación al auditorio. Entonces, hay un estilo de ordenación de los argumentos que es más ortodoxo y hay un tipo de argumentación desordenada, pero que en realidad no es desordenada por ignorancia, sino que es deliberadamente desordenada. ¿Por qué? Porque en realidad el abogado que la utiliza lo que está pretendiendo es generar confusión dentro del auditorio. Está en definitiva tratando de que el auditorio en algún momento quede desprevenido, preste consentimiento a una determinada posición o a una determinada tesis que en la confusión se haya podido deslizar. Ese tipo de ordenación es en definitiva una argumentación por lo que se llama el argumento de emboscada y que pretende eso que estoy señalando. Pero en general los abogados tratan de argumentar siguiendo algún tipo de orden, Y ese orden de los argumentos se da de tres maneras diferentes. Es decir, cada una de las maneras está mostrando la forma en que se vinculan los argumentos débiles con los argumentos fuertes. Si acaso alguien tiene para una argumentación todos sus argumentos fuertes, bueno, tiene muchas más chances de triunfar. Supongamos, a mí me ha llevado por delante o me ha embestido un conductor que, bueno, pues lo hacía con esas condiciones, a gran velocidad, borracho, con auto roto y encima pasando un semáforo en rojo. Indudablemente, lo que yo tengo a mi favor son todos argumentos fuertes, eso y aquello. Pero no siempre la vida profesional le da a los abogados tener argumentos fuertes. Generalmente tiene algo fuerte y también algo débil. Y a veces es necesario tener algunos argumentos débiles. Todo lo que parece fuerte genera algún halo de preocupación a veces en los jueces. No puede ser que usted tenga toda la razón y este otro no tenga nada de razón. A ver, seguramente en cuestiones menores eso es fácil, pero en cuestiones vinculadas con los contratos, contratos importantes, la interpretación de las cláusulas, no puede ser que usted interprete todo de una manera y este otro interprete de una manera totalmente diferente. Por algún lado debe haber un punto de aproximación. Hay tres modos o tres estrategias en que se distribuyen los argumentos. Esto que el programa dice, el orden de los argumentos. El orden creciente, el orden decreciente y el orden nestoriano. ¿Qué quiero decir con el orden creciente, decreciente y nestoriano? Creciente es cuando uno va introduciendo los argumentos más débiles inicialmente hasta lograr el epílogo con los argumentos más fuertes. Es decir, parecería que hay como una situación de naturalidad que se avanza de lo simple a lo complejo, que se avanza progresivamente. Es decir, por ejemplo, creo que acá en este curso nos referíamos a una propaganda de galletas, ¿eh? Es decir, la propaganda de galletas sería el caso del argumento este del orden creciente, es decir, orden creciente inconcluso, pero orden creciente. El problema que, más allá de que el muchacho le vaya mal con la formulación de su argumentación con la chica, es decir, en el orden profesional son otros los problemas que se traen. Se corre el riesgo, en realidad, de que el auditorio, sobre todo cuando el auditorio, cuando la argumentación es verbal, cuando en definitiva la audiencia es actuada y hablada, que en definitiva el tribunal termine de perder interés en la argumentación porque viene tan demorado, porque viene tan lerdo, porque en realidad el abogado o el querellante o el fiscal va con una progresividad que en realidad estamos en el homicidio, pero recordamos cuando hizo el primario que era abanderado y después que en definitiva hizo un curso de música que tanta alegría le daba y que los vecinos tenían tanta expectativa, y después cuando entró en el conservatorio, aquel profesor de música que lo recordó, claro, para llegar cuando lo murieron, tenía, cuando lo mataron, tenía 45 años, es decir, faltaba, los jueces miran el reloj y dicen que le apure un poco, que crezca rápido, es decir, porque, claro, pero en definitiva uno termina agotando el auditorio. Y eso, digamos, es más notable cuando uno lo pone en términos de exposición oral, pero en términos de exposición escrita también ocurre. Es decir, esto de ir siempre, de empezar desde muy atrás, quizás lo importante que tiene empezar de muy atrás, que muestra la naturalidad, muestra el sentido común, muestra lo que pasa. Es decir, si usted después tiene que mostrar, es decir, el daño moral que le ha causado no solamente el daño moral que le ha causado la muerte de esta persona, tal vez era bueno haber empezado de tan atrás para decir la cantidad de afectaciones que ha traído, pero en general no parece conveniente ir desde allí. El argumento, el orden este que se llama el orden de crecimiento, se va de los argumentos débiles a los argumentos fuertes. El orden decreciente es justamente lo inverso. Inauguro la argumentación colocando los argumentos más importantes que uno tiene al inicio y después voy como articulando el resto de la argumentación con los argumentos débiles. En verdad eso puede obedecer a varias razones. Una de ellas es que en realidad no tenga nada más que un escaso argumento fuerte y por lo tanto lo tenga que poner de salida frente al auditorio para generar un impacto importante dentro del auditorio. Pero indudablemente ese argumento fuerte puesto al inicio solamente valdrá como argumentación exitosa cuando queda poco por desarrollar después. Si después hay que hacer mucha articulación para sostener el argumento fuerte, indudablemente que el auditorio va a terminar prestando menor atención a aquello que se dijo inicialmente y se quedará con las últimas cuestiones que escuchó, que fueron los argumentos débiles o los argumentos de situación. Siempre ustedes piensen que los profesores y los jueces recuerdan lo último que se dijo. Entonces, siempre es bueno recordar al final lo más importante, aun cuando sea un orden un poco heterodoxo. Vayan entonces por el camino de cualquier orden, del orden decreciente, del orden creciente, del orden nestoriano, pero siempre concluyan en una peroración donde vuelvan a recordar lo más importante que tienen. Otro de los argumentos es, otra de las estrategias, mejor dicho, de la disposición de los argumentos, es lo que se llama el orden nestoriano. De Néstor, que parece que era un general que establecía su tropa, sus hombres, su infantería, siempre protegida la parte de la infantería, protegida por la caballería y la artillería. Entonces, en definitiva, los hombres se defendían por una parte con los caballos que aparecían, caballos con hombres, por supuesto, y después la parte de la artillería, de las piezas pesadas, y bueno, no sé qué cosa. Entonces, los hombres quedaban protegidos al medio. Acá se trata de decir que los hombres, que es siempre la parte más vulnerable, que mayor, digamos, fortaleza podían tener, tenían que quedar protegidos. Entonces, los argumentos débiles tenían que quedar al medio de la argumentación, y los argumentos fuertes tenían que ser puestos como mascarón de proa al inicio de la argumentación, y también tenían que ser reconducidos o recuperados al momento final del discurso, por esto de que siempre es bueno tener el eco del argumento fuerte. Esto trae también un tipo particular de desarrollo cuando uno habla de ciertas disposiciones, no ya del orden de los argumentos, sino en las piezas jurídicas propiamente, cómo se debe o cómo se debería ordenar el discurso. Eso lo voy a simplemente relatar porque me ocupo de explicarlo bien en otro lugar y que no corresponde ahora, pero simplemente señalar cuáles son las partes que tiene ya el discurso, una pieza discursiva judicial, una pieza discursiva judicial. Una pieza discursiva judicial es en definitiva un alegato que un abogado da frente a un tribunal, que un abogado escribe para un tribunal. Esa pieza discursiva debe tener un conjunto de partes que le ayudan a dar su fortaleza. La primera de esas partes es lo que se llama el exordio. El exordio es una suerte de introducción al problema, pero no solamente una introducción, sino un tratar de generar una corriente de atención, de interés, de predisposición del auditorio hacia el argumentante, o sea, tratar de generar alguna simpatía. Eso, miren, todos los días lo veo y pensaba lo importante que es llevar estas secuencias a todos los lugares. Hace 3 días, ayer jueves, antes de ayer martes, estábamos premiando en la academia a jóvenes juristas. Cada 2 años la Academia Nacional hace un llamado a premios de jóvenes juristas. Allí se meritúa los antecedentes profesionales, académicos que tiene estos jóvenes que no han cumplido 35 años. Yo gané ese premio hace casi 20 años, juntamente con otro profesor de aquí de la facultad. Lo ganamos conjuntamente, va a ser profesor de ustedes de Reales. Perdón, no es Reales, está en notariado, Gabriel Ventura. Bueno, teníamos el premio, esta es la entrega. Yo soy del tribunal evaluador. Había revisado los antecedentes brillantes de un muchacho. Muchacho de apellido Bogolaski o algo así. Doctorado en Europa, 5, 33 años, 2 especializaciones, 2 maestrías, doctorado en Europa, postdoctorado en Estados Unidos, beca concedida en Alemania, pero no les miento ninguna de las cosas que estoy diciendo. O sea, una persona que uno lo veía y decía, qué potente con 33 años. Ahora, de una antipatía tan grande, es decir, que uno lo... Yo, de haberlo visto, yo no sé si lo premiaba. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad, cuando uno expone frente a un auditorio que en definitiva le está dando un premio que proyecta mucho, porque para la vida académica, un muchacho dedicado a la vida académica, es decir, y su vida va a pasar por eso, en realidad debe aprender que lo primero que hay que hacer, y esto sin entrar en simpatías tontas o en cuestiones así de la farándula absurdas, sino tratar de generar esto que se llama en el exordio una predisposición al auditorio, una predisposición favorable, es decir, al auditorio, voy a comentarles acerca de esta posición que indudablemente podrá ser considerada tal vez no la mejor que este ámbito académico ha escuchado, pero que en el caso de que así no sea, me servirá para reorientar futuras investigaciones y trabajos. Digo, para ponerle un marco referencial, es decir, nunca vayan, aun cuando tengan todos los honores para hacerlo, nunca en definitiva invadan un lugar sobre ese argumento que acabamos de utilizar hace un momento ad verecundiam, ¿no? Es decir, ubíquense siempre en los contextos. Ubíquense que aun cuando ustedes saben que el profesor que tienen al frente para que los examine es un nabo el cuadrado, es decir, nunca le resten la importancia de que él lo que tiene es el poder. Es decir, estimado doctor, qué alegría volverlo a ver. Voy a relatarle acerca de la unidad tanto que recuerdo su extraordinaria clase que tanto nos ayudó para comer. Es decir, aprendan estas cosas. Es decir, no es de gentil hombre, es de persona que sabe moverse en el mundo académico y en el mundo profesional. Entonces el exordio. Usted en el exordio trata de generar algún grado, no digo de complicidad, algún grado, una corriente, digamos, de interés del auditorio con lo que ustedes están por decir. Usted quiere que el auditorio sepa que para usted es muy valioso que el auditorio esté atento. De eso se trata, esa es la clave. Es decir, hacerle saber que es muy valioso para usted que el auditorio le preste el tiempo, le preste la atención. Luego viene, ya voy terminando, lo vinculado con la narración. La segunda parte de ese discurso, de ese texto discursivo judicial, está en la narración. Narrar es expresar los hechos. Y ya hemos dicho que un déficit que exista en la narración puede llevar a una afectación al test de la multicoherencia, precisamente por ese vicio narrativo, es decir, la narración. Luego, marcar con claridad que ¿cuáles son los puntos en conflicto? ¿Cuáles son en definitiva los aspectos que están en controversia? Es decir, determinar claramente dónde está el tema decidendum, dónde está lo que se discute. Es decir, a ver, usted le gusta narrar que el muchacho este fue al conservatorio, del conservatorio le dijeron que tenía una buena predisposición. Pero el problema, ¿dónde está? ¿En que le dijeron eso o que en definitiva alguien le cortó la mano y por eso no pudo seguir tocando el piano? El problema está en que la máquina le cortó la mano. Entonces, es decir, precise dónde está el tema decidendo, con claridad, porque eso va a ser sobre lo cual va a haber que establecer la parte siguiente, que se llama la confirmación, o sea, desarrollar los argumentos y trabajar con el material probatorio. Pero, digamos, como en los ámbitos de litigio, hay otro que también está probando y alguien que está justamente haciendo lo opuesto que hace usted, es que habrá que dedicarle un espacio a lo que es la refutación. Refutar es destruir precisamente los argumentos de la contraria y desmontar las pruebas que haya podido presentar. Para eso, si usted es más preparado que el otro, podrá señalar dónde están los argumentos viciosos, dónde en definitiva hay una falacia, dónde hay un sofisma, y si hay un sofisma, si es ex rebus o es in voce, por qué en definitiva dice una causa por no causa, por qué utiliza una causa accidental como si fuera sustancial, por qué en definitiva está utilizando un argumento ad hominem o a lo que sea. Refutar. Y finalmente es la peroración, perorar. Perorar es lograr o tratar de generar una cierta emoción en el auditorio, para que advierta la satisfacción de haber podido llevar adelante un desarrollo donde lo que se comenzó diciendo en el exordio termina siendo cumplido, con lo cual usted habla de una entidad, de una fortaleza, de un seguimiento en el íter de lo que había prometido. Estas cuestiones, que así parecen ingenuas cuando están dispuestas en un texto argumentativo, tienen un valor totalmente diferente. Con esto entonces nos quedaría un pequeño puntillo del punto B, el último, el punto 2, pero prácticamente estamos concluyendo la unidad 9. Muy bien, gracias.